en Rock FM, El Pirata y su Banda. 10 minutos arriba de las 6 en Canarias, ya sabéis, toda la banda funcionando. Buenos días, Ayago, ¿qué tal? Buenos días, pues celebrando que este fin de semana, pirata, ¿sí? Por fin, después de hace muchos años, se ha vuelto a escuchar en la radio ¡Gol en las Gaunas! ¡Es verdad! Subió el Logroñés a segunda división y ya, sí, pues hombre, se radian los partidos del Logroñés y por fin, pirata, se vuelve a escuchar ¡Gol en las Gaunas! Así que feliz. El Logroñés que, por cierto, tiene un nuevo himno para el equipo y para el club, compuesto y cantado por una banda de heavy metal que se llama Tierra Santa. Cierto es, cierto es, que algo tienes que ver con Riojana, por supuesto. Que de ahí, claro. ¿Y tú qué tal, Lucía? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, porque ayer lavé el coche, entonces eso siempre me gusta, lavar el coche y tenerlo limpio. Ahora el problema es saber cuánto dura. Ya lo comprobaremos. Hoy no llueve, mañana. Mañana seguro. Claro, seguro, y bastante te va a durar. Seguro. ¿Y tú qué seguro tal, pirata? ¿Tú qué te cuentas? Bueno, pues que sigue habiendo reacciones, aunque ya ha pasado tiempo, al Rock FM 500, que mucha gente ha dicho que es la mejor edición que hemos hecho, y siguen ahí los ecos. Desde los propios jefes que me llamaron ayer saludándome y haciendo extensiva su felicitación a todos vosotros, SMS que llegan, gente por la calle, entrevistas que me han hecho. Pero vamos, lo más gordo de todo es que el otro día, el domingo, se me olvidó contarlo, el propio domingo, a eso de las 10 de la noche, recibo una llamada del dueño de una terracita que hay cerca de casa y me dice, vaya pedazo de programa que habéis hecho, aquí tienes una botella de Jack Daniel de regalo de la casa. Toma, esperándote para celebrarlo. Y le dije, guárdala, no, que hoy no es tiempo, que estamos ya de bajada. Sí. Pero vamos, que en general, buenos ecos para la última edición, para la octava edición que hemos hecho, la más reciente del Rock FM 500. Así que, pues, contentos y satisfechos. Habrá más y mejores. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Son las 6 y 20 minutos de la mañana. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, Sayago, Lucía. ¿Qué pasa? Yo creo que están más cerca de lo que pensamos. Digo esto porque ACDC, sabéis que no dan, como se suele decir el refrán, puntada sin hilo. Sí. Puntada sin hilo. Y hace poco tiempo se publicaban unas fotos raras que habían aparecido durante unos minutos en la web de la banda. Sí, es verdad. Y enseguida las retiraron, pero unos fans brasileños consiguieron hacer una captura de pantalla y las difundieron por todo el mundo. Y en estos días, en este fin de semana, concretamente en las redes de ACDC, ha aparecido algo que es nada, es el logotipo de ACDC que se enchufa, que se enciende. Un neón, sí. Sí, unas luces de neón, como una luz de neón. Efectivamente, y hay una guitarra, el sonido de un amplificador de guitarra enchufándose, en fin. Entonces, bueno, y eso no significa nada de nada. A no ser por los perros que son ACDC, que cuando no hay actividad en el grupo, lo que no hacen es nada de nada. O sea, quiero decir que estas dos cosas que han pasado recientemente dan idea de que algo se está moviendo y gordo en el seno de la banda, porque si no, estos perros no hacen nada. O sea, no hacen nada nunca. El community manager, curra menos. Tú curra menos. Curra menos que el ángel de la guarda del Che Guevara, el community manager de los ACDC. Pero están pasando cosas, lo cual evidentemente esperanza a todo el mundo de que algo gordo puede que esté a punto de suceder en la historia de esta banda, que una vez más este fin de semana conseguía ser lo más grande del rock de este país, porque llegó al número uno del 500. Así que espero no equivocarme, espero que este olfato de viejo de jockey no me falle, y dentro de poco haya algo nuevo de ACDC. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar las noticias en Florida, en Estados Unidos, donde se está llevando a cabo una investigación de lo más curiosa. La policía está buscando a un ladrón por llevarse algo de lo más inusual: sangre de gato. Tú fíjate. ¿Sangre de gato? Sí, un hombre entró en una clínica veterinaria y se llevó 4 muestras de sangre de gato. ¿Para qué? No lo sabemos. Mira. Vampiros. Sí. Vampiros. Increíble, vampiros. Dice, sí, hombre. Miasferatu va a ser. Claro. Miasferatu. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 6 y 35 minutos de la mañana. Vamos de martes, anda, que no queda semana por delante. Horas duras. Pero aquí estamos imparables. ¿A que sí, Sayago? Claro que sí. Mira, os voy a contar una cosa porque se ha hecho viral en Twitter un mensaje que decía lo siguiente. ¿El qué? Buscad en Google IKEA Valladolid y mirad en qué calle está. No os vais a arrepentir. Bien, pues si lo buscas, el IKEA de Valladolid está en la calle. Sí. Me falta un tornillo número 5. No me lo puedo creer. Sí, los sí. de mi cabeza son del número 8, pero bueno, no lo tiene nada que ver. Y he pensado que habría que poner más nombres de calle según el negocio que haya allí. Por ejemplo, en por cualquier ejemplo. Sitio del pueblo de Padrón en Galicia, en sí. el pueblo Padrón, que todos conocéis, sí. pues sí. podría ser la calle Me Importa un Pimiento. Ahí quedaría fenomenal, por ejemplo. Y que el dueño de Twitter, sí, el dueño de Twitter viva en la calle, me lo ha contado un pajarito. Le iría al Pebo, por ejemplo. Sí, o mira, por ejemplo, un colegio cualquiera tendría que estar en la calle. ¿Cómo está el patio? Me quedaría también perfecto. Y Juan sí. José Padilla, el torero, que vivía en la calle ¿sí? a capa y espada, y creo que se mudó a la calle Ojo por Ojo. Que, por cierto, esa calle está fatal. Está fatal esa calle porque está llena de agujeros, ¿sabes? Pero bueno, sí. Y mira, otra idea también de nombre de calle que iría muy bien según el negocio que tengas es, para una clínica de operación estética, debería estar en la calle A lo Hecho Pecho. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Son las 7 y 7 minutos de la mañana, vamos de martes. Buenos días, bienvenido a Rock FM, donde ahora mismo Sayago está pidiendo paso y no sé por qué. Sí, porque no, me he encontrado que unos investigadores de Estados Unidos y Dinamarca han hecho un estudio sobre el cine de terror y sus efectos. Ah, y han llegado a la conclusión de que los que disfrutan con películas de invasiones alienígenas, apocalípticas, de zombies, todo este rollo, ¿sí? están mejor preparados mentalmente para la pandemia, sufren menos, por lo visto. ¿Ah? Pero, cuidado, lo que más me ha flipado de este estudio es lo siguiente. Es que se pidió a los participantes que se calificaran en la escala de curiosidad mórbida, que es una evaluación que determina su interés en cosas desagradables, por lo visto. Y algunas de esas afirmaciones que decía esta gente era que si viviera en la Europa medieval, estarían interesados en asistir a una ejecución pública o estarían interesados en asistir a ver un vídeo de exorcismo. O sea, alucinante. Y yo me pregunto, ¿vosotros en qué estaríais interesados para saber si estáis preparados para la para la pandemia? ¿En ver una ejecución, dices? ¿O en algo de eso? O en vídeos de exorcismo, no sé. En este rollo de escala de curiosidad mórbida. Yo, en lo de ver una ejecución pública en directo, ni de coña, Sayago. Y te voy a decir por qué. Porque seguro que yo estoy allí, entre el público, viendo la ejecución. Y los soldados o el que mande o no sé qué, de pronto se hace un vistazo y dice, pues ya que tenemos el tenderete montado con la cuerda, con la soga o con la hoguera o con lo que sea, a ese de ahí de los pelos también nos le vamos a cargar. Por si acaso, ¿no? Sí. Con esas camisetas tan raras. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar con el curioso descubrimiento que han hecho bajo las vías del metro de la icónica estación Grand Central de Manhattan. Sí, los oficiales se han encontrado con una habitación secreta que tenía aire acondicionado, nevera, microondas y un televisor. Una habitación secreta dentro del metro. Han expedientado a 3 empleados que usaban esta habitación para hacer fiestas, para beber cerveza, descansar, ver la tele. La tenían desde hace varios años, ¿eh? O sea, ojito. Lo que se llama un picadero. Sí. Puede ser. Vamos, tiene toda la pinta, ¿eh? Sí. Y creo que cuando ya están ahí dentro del sitio este que han descubierto y cuando están borrachos le dice uno al otro, dice, ¿qué? ¿Nos pillamos el último metro acaso? Y dice, no, si acaso el penúltimo. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Acaba de sonar un gong en el Ram Jam de BlackBerry y llega un tipo que no es Confucio, pero que te deja confuso. Es Sayago, que viene con su filosofía de bolsillo después de que suene el gong y te cuenta la vida, como él la ve, y te deja confuso, ya te lo digo yo. La filosofía de bolsillo, pirata. Abrid vuestras mentes. Sí. Si la famosa consultora de organización Marie Kondo dice que hay dos tipos de ropa, la que te hace feliz y la que no, No hagas ni puñetero caso. Solo hay dos tipos. La que te entra y la que no. No hay más. Efectivamente. Es así. Y hay más filosofía porque ahora que se ha puesto de moda la universidad semipresencial, tú di que siempre fuiste un paso por delante. Incluso dos. Claro. Pues si yo llevo así, vamos. Vamos, ya te digo. Venga, un poquito más de filosofía de bolsillo. Si Romeo y Julieta, en lugar de italianos, hubieran sido ingleses, la escena del balcón habría sido el desenlace. Ahí lo determina. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Ese es el WhatsApp, 647-339966. Ahí mandó un audio de WhatsApp Alejandro desde Granada con este chiste. El loco que está en la habitación del manicomio haciendo la moto. Y el colega de al lado que empieza: ¡Doctor, doctor! ¡A ver este que está haciendo la moto! Y dice el doctor: ¡Sí, no te preocupes, ahora le digo que se calle! ¡No, si lo que me molesta es el olor a gasolina! De la mala. En un audio de WhatsApp mandó Julio desde Madrid el chiste que está viniendo. Dice: ¿a ti qué te gustaría ser si no fueras profesora? Dice: yo me encantaría ser sirena. Dice: claro, pasar todo el día en el mar, ¿verdad? Dice: no, no, dice, para ir encima de una ambulancia a toda hostia por la carretera gritando: ¡Nino, Nino, Nino, Nino! ¡Madre mía! Buen cambio. ¿Cómo están las cabezas hoy? Depende de cómo lo veas. Sí, sí, sí. Va todo de loco, soy, ¿eh? De sí, sí, sí, un poquito, veo. Un poquito. Vamos a ver si cambia la temática, porque ahora llega el chiste que mandó Paco desde Sevilla. Dígame su apellido. Cuesta. Pues haga un esfuerzo. ¡Cuesta! Bueno. Sí, sí, no ha cambiado la temática, pirata. No. Hoy va todo de locos. Más que gorra, regala un capirote. Un embudo y una goma, ¿no? Sí, mejor. Lo tenemos complicado, ¿eh? Sí, sí. Un poco. Ay, sí, yo poco. Tengo una gorra hoy bordada con hilo de Valdemoro. Y ¿a quién se la damos, chicos? ¿A quién se la damos? Pues esto es responsabilidad tuya hoy. Venga, te toca, para pirata. Alguno de los locos, venga. Venga. ¿Se le damos al de la cuesta? Venga, Paco de Sevilla, el último. Venga, Paco, Sevilla, que llegándote una gorra está. Una gorra de Rock FM con nuestro logotipo, ya te he dicho, bordado con hilo de Valdemoro. A ti te puede llegar una gorra, ¿eh? Pero te lo tienes que currar un poquito mandándome un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. Si nos gusta tu chiste más que los otros que recibamos en ese día, pues la gorra es para ti. Ya sabes, el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, El Pirata y su banda. 8 minutos arriba de las 8 de la mañana en este martes de finalísimo del mes de septiembre. Santa nómina anda cerca. Eso siempre es una buena noticia, ¿verdad, Sayago? Vamos, ya te digo que sí. Todavía no hemos cobrado, ¿no, Sayago? No, todavía te quedas tranquilo, no pasa nada. Además que es mejor, que cuanto más tardes en cobrar, mejor que luego te lo gastas. Sí, y fíjate, y te lo puedes gastar en restaurantes o te lo puedes gastar en un hotel, porque la gente luego deja reseñas en internet de cuando visita los restaurantes y los hoteles. Pero sí, también deja reseñas en Google cuando visitan el Palacio de la Moncloa, ¿eh? Y eso no lo sabíais, ¿verdad? ¿Y qué dicen? Totalmente cierto, pirata. O sea, la gente cuando va al Palacio de la Moncloa deja reseñas en internet, en Google, como por ejemplo estas, y son todos reales, ¿eh? Víctor Alejandro dice: Sánchez feo, 5 estrellas de valoración. A ver, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿5 estrellas de valoración de feo o cómo va esto? Lo de Sánchez feo. Pues mira, Adrián Corrales dice: excelente charcutería y muy buenos chorizos. Claro, eso, es famoso la Moncloa de toda la historia de España. O sea, que tiene una charcutería ahí, llevamos diciendo muchos años. Hay más comentarios en Google sobre el Palacio de la Moncloa, la visita que hace la gente. Dice Albert Miñano, dice: no me cogen el teléfono. ¿Ah? Bueno, como le pasaba a Torra, lo mismo. Sí, no se lo conocía. Y luego aquí hay otro comentario que ha dejado otro tipo en Google con el Palacio de la Moncloa, dice J.A, que es un guía local, y comenta lo siguiente: de los mejores filetes que puedes comer por la zona. Toma ya. Hombre. Yo apuntaría algo más, ¿eh? Apuntaría algo más. Tienen secreto ibérico y secreto de estado. Apúntatelo. De 6 a 10. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 8 y 26 minutos de un 29 de septiembre. Y lo que pasó en una fecha como esta en la historia del rock, te lo vamos a contar en la Rock Efemérides, como pues, cada día. Pirata, yo no sé si tú guardarás tu primer contrato firmado en la radio, pero en 2015, tal día como hoy, el contrato original firmado por los Beatles y el gerente Brian Epstein se vendía en una casa de subastas por 365.000 libras. O sea, más de medio millón de dólares, pirata. Más de medio millón de dólares. No, yo no guardo el primer contrato. No, entre otras cosas, porque yo tardé mucho en tener contrato en la radio. Ya, bueno. Bueno, pero en cualquier caso, más de medio millón de dólares. Sí. Para un valor, me parece muy poco valor para un documento histórico, porque a partir de ahí, cuando los Beatles firman con Brian Epstein, es cuando pegan el pedo, empiezan a pegar el pedo en todo el mundo y cambian mucho las cosas. Para mí, esto tendría que ser patrimonio de la humanidad. Para mí ese contrato tendría que ser patrimonio de la humanidad y estar en los museos. Pero claro, el voraz negocio del rock and roll no permite este tipo de romanticismo del que yo estoy hablando. Pues sí. Pero sí, papel importante ese, ¿eh? Vamos, unos papelitos importantes. Bueno, en un día como hoy, 29 de septiembre de 1943, nacía el teclista Manuel Fernández en la ciudad de Sevilla. Fue el teclista de los Bravos y acarrea él consigo una historia bastante triste, ¿no? Porque además esta historia me la sé porque estaba escribiendo para el libro recientemente sobre ello. Sí. Bueno, se había casado el bajista de los Bravos, ¿vale? Y entonces fueron a él y su chica, que estaba embarazada, fueron a la celebración en un hotel en Mallorca. A la vuelta de la fiesta tuvieron un accidente de coche, conducía Manolo, y él no le pasó nada, salió ileso, pero su chica embarazada murió. Entonces, él entró en una depresión muy grande, de hecho intentó suicidarse, pero no lo consiguió, y unos días después se encerró en su casa, se rodeó de fotos de su chica, puso el poema de amor de Joan Manuel Serrat y se pegó un tiro. Es la triste historia de este tipo que perteneció al grupo más grande, más internacional que tuvo España en su momento. Bueno, y en un día como hoy, 29 de septiembre, cumple 85 castañas Jerry Lee Lewis. Toma ya, loco el piano. Madre mía. Loco del piano. Lo contamos aquí, que bueno, que tuvo un derrame cerebrovascular y entonces había perdido movilidad y tal, pero aquí lo contaba en su momento, ¿recuerdas, Ayago? Sí. Que decíamos que había vuelto a tocar el piano al menos con una mano. Y ahí le tienes, 85 castañas, uno de los elementos más peligrosos de toda la historia del rock and roll, y dicen que está preparando un nuevo disco después de superar, sí señor, después de superar un ataque cerebrovascular y después de cumplir 85 castañas. Es grande Jerry Lee Lewis y le tiramos de las orejas aquí con uno de sus grandes temas. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar con un premio que le acaban de dar a una rata. ¿A una rata? Un premio. A una rata, sí. Explícate. La Asociación Veterinaria Británica PDSA concede todos los años un premio a un animal por su valor. Este año la ganadora ha sido Magawa, una rata que detecta minas antipersonas. Flipa, ¿eh? Normalmente esta asociación concede medallas a perros y gatos por su valor, pero este año el premio se lo ha llevado la rata Magawa. tú. Y además merecidamente, ¿eh? Sí, hombre, hombre. Vamos, de hecho, fíjate que en su discurso de agradecimiento ha hecho como en los Goya, con el no a la guerra, ¿sabes? La rata ha dicho, no, a los cepos. Ahí ha aprovechado su momento. Aprovechado, claro. Nos ha fastidiado. Y creo que la rata esta en su discurso dedicó el premio a su pueblo, Alcantarilla, en Murcia. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. Con el Pirata y su banda. Son las 8:42 minutos de la mañana de un martes 29 de septiembre. Aquí está toda la banda funcionando. ¿A que sí, Sayago? Pues ya te digo. Y me doy una charla, me echa todos los días mi chica porque, a ver, es cierto, me he dado cuenta que yo tengo muchas cosas en la casa que debería haber tirado hace tiempo, pero es que las sigo usando. Todos. Y, todos. Sí. Bueno, pues tenemos. Pero en este caso yo tengo una sartén que la pobre tiene el teflón picoteado y hay que tirarle, evidentemente, no vale para nada. Pero es que yo la sigo usando. Sí, no, se pega, no, y que no vale porque el teflón picoteado. Ya. Ya sabes, Lucía, que sí, no. Bueno, pues es... yo la sigo usando para asar castaña. Digo, pues me viene perfecta. Me viene perfecta. Algún uso le doy, ¿no? Claro. Pues nada, no. Pero y es eso, que bueno, yo supongo que, como dice Pirata, que todo el mundo tiene. ¿Tenéis alguna cosa vosotros que deberíais haber tirado? Bueno, pero que la seguís usando. Bueno. Pues mira, ahora mismo lo que me viene a la cabeza, pues, más cercano, además que es que lo veo casi desde aquí, el recogedor que tengo en casa. ¿Por qué? Porque está bombao. El recogedor de la escoba. Y no pilla. Está bombado. No pilla, claro. Claro, entonces, cuando voy a recoger las cosas, tengo que hacer malabares para que no se me meta por debajo. Aún así, se me cuela. Como está bombado, se me cuela por debajo. Uy, lo que tardo en recogerla. De el recogedor que no recoge. Sí, efectivamente. Mira, Sayago, yo tengo una camiseta que me encanta, de un grupo que se llamaba Leader Wolf, que era una banda con tres guitarras, una banda de California, era fulminante. Y además la camiseta mola un mucho, ¿no? Bueno, la tenía, me la regalaron cuando salió su disco en los 80. La he lavado 1000 veces, o 2000, por lo menos. Entonces, está dada de sí. Empecé a usarla de pijama, ¿no? Bueno, para andar por casa la camiseta. Sí. Bueno, ya no valía ni para eso. Entonces, luego la utilicé como trapo de la cocina. Claro, pero me gusta tanto la camiseta que me la sigo poniendo. Joder. ¿Pero qué dices? ¿Y qué va con una mierda y es una mierda de camiseta? Vamos, que da pena verla. Pero mola tanto con Caperucita por atrás y tal. Mola tanto que después de darle todo eso uso, la sigo usando. Y lo que tenía que hacer, de verdad, es lo que tú dices. Como tú con la sartén de la castaña. Tirarla. Claro, eso es lo que había que hacer. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino yo en México, donde algunos mexicanos no cesan en su empeño de reivindicar la legalización de la marihuana. Lo último que han hecho ha sido quedar para darse una gran fumada frente al Senado. Toma. Es que justo frente al Senado hay un jardín dirigido por activistas a favor de la marihuana, entonces allí se han reunido unos cuantos para darle al porrillo. Y oye, que no ha hecho nada la policía. Qué felicidad ahí. ¿Qué iba a hacer la policía? ¿Lanzar gas lacrimógeno? ¿Lacrimógeno? Eso es inútil, ya tienen todos los ojos rojos. Sí, claro. ¿Para qué ir a más? Yo lo que me imagino son los cánticos de las manifestaciones de los porreros, ¿sabes? O sea, ahí, ¿qué queremos? Un momento, que si queremos o que si tenemos. Vamos a ver. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. Con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Las cosas están de esta manera. Paco Segura de Madrid no tiene acumulado ningún euro porque es la primera vez que va a jugar en el Rockmaster y debuta en calidad, como todos los que juegan por primera vez, en calidad de aspirante. Paco, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a Rock FM, bienvenido. Gracias. Al Rockmaster. Y que tengas suerte, sobre todo te digo lo de que tengas suerte en el sentido de que puedas concursar, de que te deje Luis, que es difícil. Sí, que es muy bueno. Bueno, vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, insisto, mucha suerte, Paco, y bienvenido. Luis Salgado. Gracias. Rockmaster. Hola, buenos días, Pirata, buenos días, banda. 3.200 pavos, ¿eh? Pues sí, no es moco de pavo, ¿no? No es moco de pavo. Son 3.200 pavos, que no es lo mismo. Bueno, toda la suerte del mundo, Luis. Toda la suerte del mundo una vez más. Sayago, reglas del juego, que estamos empezando. Venga, pues venga. Las reglas, Pirata, ya son 31 las veces que comienza este concurso Luis Salgado. que son las que lleva de Rockmaster. Así que, Paco, te toca esperar a ver si hay rebote o no. Haremos el recuento al finalizar el tiempo para saber quién se lleva esos 100 pavos y el título. Y esto va a ocurrir durante 90 segundos más tensos que Robocop en una tienda de imanes. Así que pongamos el tiempo. ¡Avanzamos! ¿De qué año es el tema Sultan of Swing de Dire Straits? ¿Del 67 o del 78? Del 78. Muy bien. ¿Cuántas baterías ha tenido Metallica? ¿5 o 1? 1. ¡1! ¿Clarence Clemons era el saxofonista de la E Street Band o de MC5? El saxofonista de la E Street Band. De la E Street Band. ¿Cuál de estos dos es un tema de Guns N' Roses? ¿Mr. Jones o Mr. Brownstone? Mr. Brownstone. ¡Claro! ¿Qué dos bandas publicaron su álbum debut en 1977? ¿Los Clash y los Ramones o Sex Pistols y los Clash? Los Sex Pistols y los Clash. ¡Perfecto! ¿Quién falleció en un accidente de autobús? ¿Cliff Burton de Metallica o Brian Jones de los Rolling Stones? Cliff Burton de Metallica. De Metallica. ¿Queen se formó en Liverpool o en Londres? En Londres. ¡En Londres! ¿Quién se emborracha con whisky barato cuando ya no sirven las canciones? ¿Fito y Fittipaldis o M Clan? Fito. Fito. En el tema de Mick Jagger, Dios me dio todo lo que quiero, ¿quién toca la guitarra? ¿Bruce Springsteen o Lenny Kravitz? Lenny Kravitz. Lenny. ¿A quién copió Angus Young el paso del pato? ¿A Little Richard o a Chuck Berry? A Chuck Berry. A Chuck Berry. ¿Qué tema tardó? Vamos a tener que empezar a hacer preguntas de geografía e historia, sí. Porque visto lo visto, 10 preguntas pirata, 10 respuestas. Paco de Madrid se ha quedado el pobre ahí esperando, supongo que estará con el café. Así que Luis, enhorabuena, 3.200 pavos. 3.200 pavos para Luis Salgado, que es el Rockmaster, mientras Paco Segura, espero que reciba el consejo del pirata de que vuelva a inscribirse en el Rockmaster para poder participar. ¡Ay, qué tensión, qué emoción cada día en el Rockmaster! Mañana lo repetimos, ¿eh? En Rock FM, el pirata y su banda.